Día y noche, noche, junto a ti. Yo quiero estar contigo. Quiero ser un poco más que amigo. Despertar contigo en la mañana. Tú en mí y el mar en la ventana. Junto a ti, la palabra imposible no existe en mi vida. Día y noche, noche, noche. Eres tú, como la noche bella. En tu piel habitan las estrellas. Navegar contigo cada tarde. Ya sé dónde voy. Quiero cenar cada noche contigo mirando la luna brillar. Y quiero cantar y al ritmo de las olas bailar. Junto a ti yo soy lo mejor que uno puede ser. Junto a ti yo estoy, no me puedo perder. Escuché tu voz, ahora sé dónde quiero estar. Al caer el sol, volveré a ese lugar y es que eres tú. Ni la bebida ni la ni las cartas pueden brindarme todo eso que me da tu amor. Ya ni el oxígeno a mi vida le hace falta. Y con tu fuego mucho menos le hace falta el sol. Si la belleza se encontrara en tu camino, se marcharía avergonzada por tu resplandor. Ya tú eres parte de mi ser y mi destino. Ya tú eres agua y el sustento de mi corazón. Junto a ti, Brian y Andy, día y noche. Ya sé dónde voy.